que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 31 de agosto del 2018. Gracias por recibirnos en toda América Latina y el Caribe. Vamos a contarles a todos ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, en medio de una intensa lluvia, sindicatos, docentes, profesores, estudiantes marcharon en favor de la educación pública. En El Salvador, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua tomó las calles para expresar su rotundo rechazo a las amenazas de mercantilizar el agua. Y también les contamos que en Honduras se registró también una poderosa marcha en contra del continuismo político. Bueno, América Latina muy movilizada en las últimas horas en varios países. Se han registrado marchas también en Brasil en favor de la libertad de Lula. Pero vamos a comenzar en Argentina. En medio de una intensa lluvia, sindicatos, docentes, universitarios, estudiantes hicieron una movilización de mucho impacto para reclamar el aumento salarial y también por en favor de una educación pública y de calidad. Vamos a tener detalles con Vanina Artola de FM Raíces Rock desde Falco, Argentina. Saludos compañeros de Latinoamérica. Mientras el dólar llegaba al récord histórico de 40 pesos, docentes y estudiantes universitarios con el apoyo del Frente de Unidad Docente Bonaerense y organismos de derechos humanos movilizaron desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo en defensa de la educación pública. Hablamos con el diputado nacional Nicolás del Caño. Para defender la universidad pública y la educación pública en su conjunto, en el marco de una situación donde en estos dos días se ha agudizado el saqueo brutal de los especuladores que han hecho esta fuga y esta corrida devaluatoria que significarán mayores sufrimientos para las mayorías populares. Por eso creemos que esta pelea tiene que ser parte de una lucha generalizada de toda la clase trabajadora, de todo el pueblo, de la juventud, de los estudiantes, para imponer una salida a favor de las grandes mayorías para que la crisis la paguen los grandes empresarios, los banqueros. Las universidades creadas en la última década garantizan el acceso a la educación a miles de estudiantes que son primera generación de universitarios. La educación en Argentina es gratuita y la comunidad educativa afirma que es un derecho adquirido que se debe defender. Escuchamos a Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades. Nos movilizamos acá en la Plaza de Mayo para pedir por una paritaria para los docentes, que no sea este techo del 15%, que se condiga con lo que pasa en la inflación, y también en defensa de la universidad pública. También de recalcar que hay más de 2 millones de ciudadanos movilizados en todas las plazas de nuestro país a lo largo y el ancho de nuestra patria. Así que esto está expresando la defensa de la universidad pública, de esta universidad pública inclusiva, de calidad, gratuita, donde más del 50% de los alumnos primera generación de universitarios. Los docentes y trabajadores universitarios continúan peleando por un acuerdo paritario digno y en un contexto de creciente inflación dijeron que no aceptarán techos. También reclaman que se revea el presupuesto asignado a las universidades, porque con los aumentos algunas no llegarán a cubrir los gastos hasta fin de año. Para leer, Vanina Artola, FM Raíces Rock, Farco. Estas movilizaciones en favor de una educación pública y la educación como un derecho ocurrieron en Argentina, pero en Honduras miles de ciudadanos se movilizaron este jueves en contra del continuismo político en la nación y también para exigir nuevas elecciones presidenciales. La coalición Convergencia Central, el continuismo, convocó a la ciudadanía a marchar en la capital hondureña Tegucigalpa para demandar un proceso efectivo y seguro para un pronto retorno del orden constitucional en el país. La marcha contó con una gran convocatoria. La movilización partió desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Y se sumaron distintas centrales y movimientos. Esta marcha se da en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Allí los ciudadanos expresaron su postura cuanto a los atropellos de los cuales son víctimas luego de darse las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado. Una marcha que ha sido calificada de bastante exitosa y que expresó un gran descontento por la actual situación que vive Honduras. Y de Honduras vamos a El Salvador. Allí la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua se tomó las calles de San Salvador para expresar su rotundo rechazo a las amenazas de convertir el agua en un bien que se vende, que se compra, un bien, una especie de mercancía. El agua es vida, el agua es un derecho. Armando Orellana, de nuestra socia Radio Bálsamo en El Salvador, nos informa. Organizaciones populares que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua realizaron una movilización desde el Redondel, Italia, hasta la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP en San Salvador. Esto en el marco de la coyuntura nacional por el caso de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca, donde se han visto involucrados dirigentes políticos de ARENA, empleados de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP y su actual presidente Luis Cardenal por sobresueldo, donde recibió 600 mil millones de dólares. Es por ello que Karen Ramírez, representante de la Alianza, rechaza rotundamente que la empresa privada participe en la gestión pública del agua, ya que los casos mencionados de corrupción reflejan intereses mercantilistas privatizadores. El caso Saca, nosotros hemos visto cómo de alguna manera u otra se han vinculado grandes sectores como lo son el tema de la Asociación Cañera, gente de la ANEP y grandes empresarios, grandes funcionarios del partido ARENA vinculados a casos de corrupción, que lo que ahora nos dice es que no garantiza la participación de los privados una gestión transparente y una gestión pública eficiente. Lo que garantiza es que hay encubrimiento y la corrupción se esparce a los grupos de poder de este país, como ha sido en los años anteriores y en los casos que han sido evidenciados por la Fiscalía, y aquellos que todavía no han sido evidenciados ni han querido ser judicializados, pero que sabemos que están vinculados. Además, Luis González, integrante de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, reitera su exigencia a la Asamblea Legislativa para que continúen la discusión de la Ley General de Agua con enfoque de derecho y no una privatizadora. Con el tema de la Ley General de Agua venimos discutiendo desde hace muchos años, es decir, la primera propuesta se presentó en el 2006, se actualizó en el 2011, 2013 y se ha venido avanzando muy poco porque no hay voluntad política de avanzar en regular el agua. Esto es importante, urge una ley de agua, pero no cualquier ley de agua. Necesitamos una ley de agua que retome el derecho humano al agua, la gestión pública, la participación ciudadana y el enfoque de cuenca, elementos que no retoma la propuesta de ley de la ANEP. Por lo tanto, le pedimos a los diputados y diputadas que saquen de la discusión esa propuesta de ley privatizadora y que retome la propuesta de ley del Foro del Agua con los 92 artículos aprobados en el periodo 2012-2015 y la propuesta de institucionalidad que propone la Iglesia Católica y la UCA. Mirna Deras, integrante de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, expresa que es importante la organización de la población y estar alerta ante cualquier intento de privatización. Vemos que la gente no está consciente, ¿verdad?, en lo que andamos. Mucha gente nos trata mal porque andamos en estas marchas, pero lo hacemos para el bien de todos, no es solo para uno, pero decirle a la gente que se organice también, porque si no nos va a pasar igual el dólar, ¿verdad?, que de la noche a la mañana ya teníamos el dólar y nadie dijo nada. Así va a ser esto del agua, y entonces cuando ya se vengan a manifestar o a querer alzar su voz, ya va a ser demasiado tarde. Asimismo, Alexander Ortiz, líder del Puerto de la Libertad, manifiesta su preocupación al aprobarse la Ley Integral de Agua, ya que los más afectados serán las comunidades rurales. Ellos, como son adinerados, van a tener cómo comprar el agua, entonces nosotros los van a vender a muchos costos caros y los van a dejar sin agua nosotros, ¿verdad? Y los pozos que tenemos, ellos los van a privatizar, entonces no vamos a tener agua accesible a nosotros. Informó Amanda Orellana. ¡El agua no se vende! ¡Se cuida y se defiende! ¡El agua no se vende! ¡Se cuida y se defiende! Gracias a Amanda Orellana de nuestra Radio Bálsamo en El Salvador por este informe. Vamos ahora a contarles que también en Brasil se realizó una marcha bastante masiva en las afueras de la cárcel de Curitiba en Brasil para respaldar la candidatura presidencial del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien se encuentra detenido en ese recinto desde abril. Durante la marcha convocada por el Partido de los Trabajadores, el pueblo brasileño marchó desde la emblemática Plaza Santos Andrade hasta la Boca que es una zona que está allí cerca de la cárcel, entonando cantos en apoyo a Lula. Vamos con más información, vamos ahora a Colombia. Atención, en Colombia y en América Latina hay toda una lucha por reivindicar a la población afrodescendiente de América Latina. Hay detalles de estos procesos de reivindicación, no solo en Colombia, sino en América Latina, a través de nuestros compañeros y compañeras de La Esquina Radio. Un saludo para América Latina y el Caribe. Hablar de las comunidades afrodescendientes en América Latina y demás países de América del Sur es hablar de lucha y resistencia. Ángela María Jiménez Cano, de la Corporación Carabantú de la ciudad de Medellín, nos habla al respecto. Considero que la población afrodescendiente en Latinoamérica está en una lucha constante, en la pelea de espacios políticos, en la defensa del territorio, en la defensa de la cultura, en la defensa de la lucha de las mujeres. El feminismo negro también se considera una vertiente que puede ser bastante relevante debido al contexto de Latinoamérica, porque de repente hay estados que reconocen que existen sus territorios poblaciones afrodescendientes, pero no garantizan sus derechos. Entonces es una lucha porque la política sea operante y también por la autonomía de los territorios. Esos territorios han sido heredados por una lucha de libertad y que pertenecen a nuestra población, y que debido a conflictos especialmente extractivistas, medioambientales, económicos, han hecho que la población afro esté en una lucha constante. Ángela María Jiménez Cano también nos contó que su organización estuvieron reunidos en Ecuador para buscar estrategias y reivindicar los derechos de la población afro. Bueno, la semana pasada que estuve en Ecuador, la población afroecuatoriana, especialmente las mujeres, también sufren una persecución política y también están, digamos, en la lucha de derechos, y particularmente había un caso bastante similar al de Mariel Franco, pero que nosotros no lo habíamos conocido. Yo creo que lo que se está haciendo es una lucha popular y una lucha autónoma, en la que de la mano de compañeros y compañeras indígenas, en que la mano de campesinos, estamos haciendo, yo creo que, un trabajo conjunto y que haya de verdad una garantía para nuestros pueblos. Jiménez Cano nos cuenta qué acciones puntuales se están realizando en Medellín para que la población afro sea visibilizada. Bueno, el festival se llama Festival Internacional de Cine Comunitario Afro Kunta Kinte. Esta es la tercera versión. Se realizará del 4 al 8 de septiembre en la ciudad de Medellín, pero también tendrá incidencia, como muestran otros espacios del país. Su objetivo político es el reconocimiento, la valoración, pero también la reflexión crítica y política de los sistemas que se han alimentado de la población afrodescendiente de una manera violenta, y la cual ha tenido, digamos, como resultado ciertos conflictos. Valorar y respetar el aporte de la comunidad afro a América Latina hace parte de los procesos de paz. Un informe desde La Esquina Radio Medellín para Contacto Sur. Y vamos a Paraguay. La presión ciudadana, la movilización popular, la movilización de los ciudadanos y ciudadanas puede en muchos casos generar buenos resultados. Después de 21 días de presión ciudadana, se consiguió, según voceros de Paraguay, que un importante político, un ex senador, Oscar González Saer, político de Colorado, presentara su renuncia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron los ciudadanos? Vamos con nuestro compañero José Pepe Ríos. América Latina, buenos días. 21 días de presión ciudadana, sumada a nuevas investigaciones de la Fiscalía paraguaya, abrieron el camino para que el ahora ex senador Óscar González Daer, político colorado, presente su renuncia este miércoles a la Cámara de Senadores. La fuerte presión ciudadana hizo que varios parlamentarios retiren su apoyo al político, quien es investigado por el caso de audios filtrados y por estar involucrado en un presunto caso de enriquecimiento ilícito. La Cámara de Senadores aceptó este jueves la renuncia del político, quien se apartó del cargo tras una fuerte presión ciudadana y su inminente destitución del Congreso. Recordemos que el congresista fue el primero en ser expulsado del Poder Legislativo durante la era democrática. Esto ocurrió en diciembre del año pasado, tras filtrarse los audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El monto que habría manejado la familia Daer es de 8 billones de guaraníes, más o menos 1.400 millones de dólares. Mejor dicho, el presupuesto del Estado paraguayo en salud para este año. Otra de las cuentas pendientes que tiene con la justicia se basa en la serie de audios filtrados que revelaron cómo operaba desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ente que presidía en su periodo anterior de legislador. Desde Misión FM, al sur de Paraguay, José Pepe Ríos. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.